vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Hoy hay un tema central, delicado, que siempre cuesta abordarlo, en medio de una transición que no da nada, no da debate alguno, algún intercambio de detalles con el proyecto Neptuno, pero que evidentemente las autoridades electas están dispuestas a continuar en tanto lo firme el gobierno que todavía está en funciones y con algún mínimo cambio que en definitiva va a terminar beneficiando a las empresas y se achica el famoso polder, este embalse de agua de reserva que se necesita allí, porque es un lugar de agua salada, un lugar donde en el Río de la Plata, uno de los lugares donde se concentran más las cianobacterias, etcétera, etcétera, además que afectaría el acuífero guaraní, Raigón allí, etcétera, con todas las consecuencias que esto tendría, pero bueno, aparentemente esto va y va, y de la transición lo que no se discute justamente es lo más importante, porque de la política económica no se dice nada. En realidad, en la primera reunión de los dos equipos económicos, lo único que dice O'Donnell es que el margen fiscal es peor de lo que ellos pensaban, así que nos van a hacer apretar el cinto a los trabajadores mientras se buscan más exoneraciones fiscales a las multinacionales, porque el objetivo primario es que el país crezca más que lo que está creciendo, por encima del 3%. Y si crecen, bueno, se podrá atender algunas de las demandas sociales, típicamente neoliberal, teoría del derrame, etcétera. Del agro, Frati lo que dijo es que él es blanco como hueso bagual, y en realidad esto es la garantía de la continuidad del agronegocio, ¿verdad? Acá no va a haber ningún cambio en la política con respecto a la tierra, el libre mercado de tierras, la soja transgénica, el modelo forestal, las plantas de celulosa, se vendrá la cuarta. Con el tema de la salud, evidentemente Cipriani levantó el Sistema Nacional Integrado de Salud como la reforma más importante de los últimos 20 años. Y ahora lo que promete la ministra electa es profundizar más en la mercantilización de la salud, financiando todo, según sus palabras. En vivienda, Cecilia Cairo promete más vivienda promovida, que se han llevado más de 1.000 millones de dólares las empresas de exoneraciones, porque ella dice que eso es el mercado, o sea que la solución va a ser el mercado o la caridad, el plan Juntos. Vamos a ver si algún empresario filántropo y caritativo quiere donar algún centavo para que los pobres puedan tener vivienda, ¿verdad? O algún político que gane 500.000 pesos, que pueda poner 100.000 pesos, a ver si se puede hacer alguna vivienda para los pobres. Y en educación, bueno, Asamblea Uruguay, que apoyó la reforma Rama, lo que promete en realidad es la continuidad de la transformación educativa, y a lo sumo eliminar este artículo de la LUC que eliminó los consejos colegiados en los órdenes allí de la educación. Pero en medio de esto, que no se debate nada, que los grandes temas faltan, que los grandes temas que interesan realmente a los trabajadores tienen plenas coincidencias en lo que reafirma nuestra idea de que el bipartidismo es una falsa contradicción que solamente intenta darle gobernabilidad a un modelo que cada vez tiene más problemas, que cada vez tiene una crisis mayor. Se puso arriba de la mesa el tema de la impunidad, un tema realmente complejo y delicado que hay que tratar con mucho cuidado. Hay una declaración de la Unidad Popular muy clara, importante, precisa con respecto al tema, oportuna. Lo primero que queremos decir es que hacemos nuestras la declaración de familiares, que fue una reacción muy importante a estas declaraciones, que son muy graves. Las declaraciones de Luciano Polanski que reafirmó José Mujica son muy graves. En el fondo deslegitiman la lucha por la verdad, la justicia y el castigo. Y realmente, ¿no? En política el primer paso que se da es elegir con quién te vas a pelear. Y Luciano Polanski y José Mujica hace mucho tiempo que han elegido pelearse con las víctimas. Porque son las víctimas, son los que fueron torturados. ¿Verdad? Y con quién quedan de amigos. Manini salió a apoyar estas declaraciones. Amodio Pérez salió a apoyar estas declaraciones. Los responsables del terrorismo de Estado, los militares responsables del terrorismo de Estado van a interponer ahora un recurso ante la justicia basado en estas declaraciones, porque la deslegitimación de esta lucha, por un lado, promueve también o genera condiciones para liberar a alguno que esté preso. Queremos también decir que esto fue Lucía Topolansky y José Mujica. No decimos nosotros que sea el MPP, mucho menos sus bases, que hay gente honesta, gente que apreciamos, gente que hemos luchado juntos, gente que nos venía a pedir la papeleta al sí a cada rato, porque incluso temían pedirla dentro del frente para que no se los persiguiera desde las cúpulas. Pero además, el flamante y futuro secretario de Presidencia salió a desmarcarse, Sánchez. Nos gustaría mucho escuchar a Sandra Lasso, que dice de esto. Nos gustaría mucho escuchar a Orsi, que dice de esto también. Y nosotros lo primero que queremos afirmar acá es que sostenemos la lucha por verdad, justicia y castigo a los responsables del terrorismo de Estado. Y aunque parezca mentira a esta altura, pedir castigo, juicio y castigo, y que vayan a cárceles comunes y que se les quite las jubilaciones de privilegio y todo esto, no es venganza. Es justicia, ¿verdad? Por los torturadores, asesinos de nuestros compañeros, violadores de las compañeras, secuestradores de los hijos de los compañeros, queremos justicia, queremos juicio y queremos castigo. Parece mentira también que se tenga que aclarar, pero no es una cuestión del pasado. Y no es solamente el pasado reciente, porque cuando hay desaparecidos, los crímenes se siguen cometiendo en el presente. Es cosa del presente. Hay gente, hay familiares que no han podido darle sepultura, que sueñas y que lo sigues esperando, ¿verdad? Porque siguen desaparecidos. Entonces no es solo el pasado reciente, como se afirma por ahí, están con los ojos en la nuca. Los crímenes se siguen perpetuando en el presente, ¿verdad? A estos que siguen sueltos y a alguno que está preso. Y para ir terminando, estos temas tienen historia, ¿verdad? Y es larga porque habría que arrancar capaz en el año 72 en el Batallón Florida. Pero Sandra Lasso hizo una afirmación que es falsa. Que los 15 años de gobierno progresista dejaron la vara muy alta. Y esto es mentira porque la ley de impunidad se sostuvo, se interpretó para dejarla. a los que se metieron presos fue para evitar las extradiciones, para que pagaran como debían pagar en otros lugares, y se los puso en cárceles VIP. Y cuando realmente se empezó a avanzar en el tema de la impunidad, fue cuando la Corte Internacional de Justicia falló en el caso de Gelman y obligó al Estado uruguayo a crear la Fiscalía Especializada. Cosa que hubo mucha resistencia en los gobiernos progresistas de aplicar la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia. Mucha resistencia, hasta que finalmente se creó la Fiscalía y ha hecho un gran trabajo, y se están procesando, y es lo que le preocupa a los torturadores que todavía siguen sueltos y a los que también están presos. Entonces, primero, desmentir afirmaciones netamente falsas. Por último, compañeros, jamás renunciaremos, ¿verdad?, a esta lucha. Y lo que hay que hacer es, primero, eliminar la ley de caducidad vía parlamentaria, levantando la manito, que tuvieron mayorías parlamentarias por 3 periodos. Eliminar la ley de caducidad. Segundo, por supuesto, verdad, memoria, justicia y castigo. Hay que depurar a las Fuerzas Armadas. Hay que depurar a las Fuerzas Armadas. Hay que eliminar la doctrina de la seguridad nacional de las Fuerzas Armadas. Porque Sandra Lasso le promete a los altos mandos militares que no se va a dar vuelta a nada y que van a seguir como están. Hay que eliminar la autonomía de las Fuerzas Armadas, dejar de poner títeres de ministros, eliminar la autonomía de las Fuerzas Armadas y a partir de esto crear una doctrina de defensa nacional, crear una doctrina de defensa de nuestros recursos naturales, humanos, etcétera, una doctrina de defensa de nuestros recursos, de los recursos nacionales. Hay que crear una doctrina finalmente de defensa de la soberanía nacional. Hay que crear una doctrina antiimperialista de defensa de la soberanía. Nos comprometemos a esta lucha. Vivan nuestros mártires, compañeros. Repudiamos las declaraciones de Lucía Topolansky y José Mujica. Seguiremos seguramente con este tema el domingo. Por hoy nos despedimos. Y bueno, como nos veremos el domingo, todavía no les vamos a desear felices fiestas. Así que hasta el domingo 9:30. Y como ustedes saben, de lunes a viernes, de 12:15 a 12:30, la audición del Movimiento 26 de Marzo aquí en CX36. Que pasen bien.